burócrata invita a dos amigos de la oficina a tomar unos tragos y escuchar música en casa. Ya instalados, el anfitrión recurre a su colección de vinilos, al tiempo que les presume un viejo álbum de familia. Elige para empezar a María Luisa Landín, la voz del alma de la XCW. Y pago porque soy blanco. En cuanto al álbum familiar, sus amigos quedan maravillados. Fotos y postales llenas de firmas, así como dedicatorias y agradecimientos a su abuela, quien en aquellos lejanos 60 regenteaba cabarets en la zona centro. Él mismo aparece de niño en muchas fotos. Ahí están la Sonora Santanera, los Xochimilcas, Luis Arcaraz, Tongolele, María Victoria y toda la legión de cubanos, empezando con el bárbaro del ritmo, Benny Moré. Toda una época dorada, cuyo esplendor idealiza hoy la obra aventurera. Hipócrita. Al dirigirse a cambiar de acetato, el anfitrión reflexiona. Esta vez, sin embargo, la duda no es cómo fueron a perderse esos negocios de familia, sino cómo toda esa industria que daba empleo a músicos, bailarinas, modistas, escenógrafos, vedettes y un largo etcétera, devino en una pasarela con un tubo, delgadas chicas con senos operados y, sobre todo, música pop sacada de discos piratas. En ese momento urde la posibilidad de escaparse con sus amigos al Barba Azul, último de los sobrevivientes de aquella especie extinta. Entre tanto, posa la aguja del tornamesa en su canción favorita. Perfume de gardenias. Guión y musicalización, José Antonio Farías Hernández. Bicancionario de Ibero 90.9. Una revisión del cancionero mexicano a través de 200 años de historia. XXHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. 3000 watts de potencia. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, código postal 01219, Ciudad de México, Ibero 90.9. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. El reino de la fantasía puede ser habitado por muchos personajes. Reyes, guerreros, magos, hadas, enanos, duendes y dragones. Las tramas podrán diferir, pero la única constante es que todos ellos estarán siempre en conflicto. Como si se tratara de musulmanes, judíos, cristianos, rusos, chinos, nazis y raperos. En esta emisión nos adentraremos en este peligroso reino, de acuerdo a los acontecimientos relatados en el videojuego Dragon Quest, una de las franquicias más antiguas de Nintendo. Así que preparen sus víveres y desenfunden sus espadas, pues la acción está por comenzar. Dragon Quest IV, Chapters of the Chosen, se diferencia de sus predecesores en la serie por estar dividido en capítulos. Cada uno de ellos narra la historia de uno o varios de sus protagonistas, ya que a la larga, los ocho involucrados deberán quedar unidos en un mismo grupo para cumplir la misión. Como en todos los juegos de rol, el entendimiento por parte del jugador hacia los diferentes rasgos de los personajes será clave, ya sean guerreros, princesas o magos. Modalidad que se ha puesto en boga es la de escoger al protagonista de la batalla. Si bien el usuario deberá interactuar con todos los involucrados, el héroe principal tendrá la personalidad que el jugador elija, por lo que puede ser de género masculino o femenino. Y dependiendo de ello, su nombre será Solo o Sofía. Chrome, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. En el reino de Burland se están viviendo una serie de eventos trágicos. Cada día desaparece alguno de los niños del reino. El rey ordena a sus soldados salir en busca de ellos. El capitán del ejército, llamado Ragnar MacRyan, se presenta ante el rey con noticias. Señor, he seguido la pista de los niños y he localizado el lugar donde los tienen secuestrados. Sin duda podré rescatarlos, confíe en ello. En este mismo momento partiré hacia la guarida de los secuestradores. Rápidamente, Ragnar llega a su destino, enfrentando al gran monstruo que dirige la operación. ¡Ríndete! ¡Vaya! ¡Antes de morir, confiesa! ¿Por qué secuestraste a todos los niños del reino? Si matábamos a todos los niños del reino, sin duda eliminaríamos al héroe legendario del que habla la profecía, mientras aún estaba indefenso, y así podríamos resucitar a Stark, nuestro gobernador maligno. ¡Maldito! Cuando Ragnar regresa al reino, es recibido como héroe y se lamenta frente al rey. Mi señor, al salvar a los niños del reino, lo único que hice fue cumplir con mi deber. Así que la única recompensa que deseo es que usted me permita salir en búsqueda del héroe legendario del que me habló el monstruo, con la esperanza de poder encontrarlo antes que las fuerzas malignas y ponerlo a salvo. Dragon Quest es una de las franquicias más antiguas de Nintendo, pues su origen se remonta al año 1986, cuando su nombre original era Dragon Warrior. Desde el comienzo siempre fue publicado por Enix, aunque entonces su objetivo sí consistía en cazar a un dragón, quien mantenía cautiva a una princesa en una cueva lejana. un argumento demasiado clásico y por lo mismo demasiado ingenuo. Dragon Warrior fue uno de los primeros juegos de RPG, es decir, de rol. En este tipo de juegos, normalmente la sociedad se ve amenazada y el jugador debe salvar al mundo, apoyándose en los personajes que tiene a la mano. La historia puede sufrir alteraciones de mayor o menor grado, de acuerdo a las decisiones tomadas o a la naturaleza de los personajes, que pueden ser enemigos convertidos en aliados, familiares desconocidos que se reencuentran, al trasladar los protagonistas, por lo que es común su ambientación en situaciones de fantasía o ciencia ficción, lo que permite que se realicen acciones que no podrían llevarse a cabo en la vida real. El más famoso de los juegos de este tipo es la serie de Final Fantasy, que hasta la fecha cuenta con más de una docena de títulos, además de diversos lanzamientos paralelos. Thank you. Tras la salida del Dragon Warrior original, le siguieron un par de lanzamientos que mantenían la misma línea temática, uno de ellos, la inevitable secuela, incluida en Dragon Warrior 2, y posteriormente, la clásica precuela, con Dragon Warrior 3. En ellos, el protagonista era el legendario héroe Erdrick, quien servía al rey Lorik. A partir del cuarto episodio, la saga ha tomado diferentes nombres y giros, por lo que las historias se han vuelto independientes de la trama original. Mientras Ragnar McRyan parte hacia su destino, en el reino de Samoxva, la princesa Alena está inconforme con los roles femeninos preestablecidos que deben seguir las damiselas dentro del reino. Alena, acércate, por favor. Te mandé llamar porque estoy muy descontento con tu conducta. No te comportas como una princesa. No me siento tranquilo sabiendo que algún día moriré y mi reino lo heredará una... mujer que se comporta como un hombre. Padre, relájate, ¿sí? Lo que pasa es que no quieres darte cuenta de que yo no nací para sentarme en un trono y que una bola de sirvientes lambiscones me adulen todo el día. Lo mío es la aventura, y te guste o no, sé que estoy destinada a conseguir grandes hazañas en este y en otros reinos. ¿Pero qué estás diciendo? Insensata. Enciérrate en tu habitación y no salgas hasta que hayas reconsiderado tus palabras. Lejos de guardar recato, la princesa Alena decide salir a probar su valor como guerrera y se escabulle del palacio a escondidas. Sin embargo, un par de súbditos del rey descubren su escape. Kirill, rápido, acércate. Mira, es la princesa Alena. ¡Vamos, alcancémosla! ¡Date prisa! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Espérenos! Boria, ¿qué haces aquí? Kirill, ¿me han seguido desde el palacio? No voy a regresar, ¿saben? Lo sé. Sabía desde hace tiempo que llegaría a este día, Alena. Permítenos acompañarte. No pondré en duda tu valentía ni tu autoridad, pero creo que Kirill y yo podemos serte de utilidad en tu empresa. Puede ser que tengas razón. Boria, tus conocimientos en magia no me vendrían mal. Y Kirill es un gran aprendiz de las artes místicas. Además, confío en ustedes. Los acepto con gusto y les agradezco su lealtad. El trío conformado por la princesa Alena, el mago Boria y el sacerdote Kirill no tarda en descubrir que su camino está lleno de obstáculos y retos que pondrán de manifiesto el valor de la princesa, que apenas unas horas antes era menospreciada por su padre. ¿Ustedes quiénes son? Somos un grupo de actores. No hacemos mal a nadie. Sin embargo, nuestra actriz principal fue secuestrada por un grupo de villanos, quienes, por cierto, hace poco robaron el brazalete de la transmutación al rey de Samoxva. ¿Qué? ¿Saben dónde encontrar a estos malvivientes? Escuchamos que se dirigían a Endor, pero nosotros somos solo artistas. Nada podemos hacer para derrotarlos. Por eso salimos en busca de ayuda. Endor, me gustaría conocer ese condado. Boria, ¿tienes idea de cómo podremos encontrar el brazalete robado? De hecho, Alena, mi especialidad es localizar tesoros escondidos. Pues no se diga más. Partamos. En Endor, la princesa Alena debe enfrentar a varios oponentes en un torneo. Sin embargo, el contendiente final, Saro el Verdugo, no se presenta. Boria, algo me dice que ese Saro no se presentó en el torneo por un motivo bastante importante. No creo que simplemente no se haya despertado. Saru el verdugo. Definitivamente debemos investigarlo. Alena, Boria y Kirill echan a andar nuevamente, y el destino quiso que su camino se cruzara con el del héroe que anunciaban las profecías. Más tarde, con el encuentro de Ragnar McRyan, los ocho elegidos quedarían finalmente unidos para restablecer el orden en el mundo. A medida que los lanzamientos se sucedían, Dragon Warrior cambió su nombre por Dragon Quest. El cuarto de la serie, que en realidad es un desastre cronológico, apareció por primera vez en 1990, en la época del sistema de entretenimiento Nintendo. Sin embargo, fue relanzado exitosamente en 2008 para la consola DS, vendiendo 1 millón de copias tan solo en Japón, y siendo nominado como mejor RPG del Nintendo DS en la premiación de 2008 de IGN. Aunque el juego ya se siente envejecido, su encanto reside en la larga permanencia que ha tenido en el mercado, y suma ya 9 capítulos en la colección. Finalmente, como toda franquicia que se precie de serlo, el título ha sido explotado en otros medios, principalmente en una serie manga de 5 volúmenes llamada Dragon Quest, Princess Alina, que relata las aventuras de dicha princesa a partir de los eventos del capítulo 2. Por otro lado, la banda sonora del juego fue compuesta por Koichi Sugiyama, a manera de sinfonía épica electrónica, interpretado en el álbum por la Orquesta Filarmónica de Londres. un programa ficticio producido en Ibero 90.9. El guión es de Juanito el del Demo, la voz de Regina Dávalos y la postproducción de Pablo Betancourt. Las voces de los personajes fueron prestadas por Alberto Cortés, Giovanni García, Pedro Rosville, Carmelina González, Ferso Velázquez y Memo Padilla. La programación musical incluyó los siguientes temas: Scorpio Sword, de los Flaming Lips; Flying, de los Beatles; Departure, de Jeff Loomis; Curse the Sun, de Carl Sanders; Possum Goes to Prague, de Blackmore's Night; y Sisic Parte 1, de Nag Mistium. Para mandar correspondencia ficticia, escriban a binario@ibero909.fm.